llegar a movilizarse y tener una instancia de manifestarse frente a un hecho que es aberrante. A ver, lo que estaba sonando era el teléfono de... Creo que atendieron. A ver. Hola. Hola, buenas Hola, noches. sí, comisaría. Sí, sí, lo vi, ¿no me escuchó? Ah, no, no, Ah, no, ¿qué tal? Sí, con la comisaría primera, Almirante Brown está no. hablando. No la había escuchado, ¿cómo Ah, no, está está? bien, disculpe. No, yo escuché una voz ahí, digo, ¿me escuchó? No. Claro, porque no estábamos pudiendo escucharla. Soy Fernando, soy de una radio que se llama La Retaguardia. Estamos transmitiendo en vivo ahora a partir de esta situación que se dio con las chicas y este chico que fueron detenidos. ¿Por qué causa están detenidos allí? A ver, aguarde un segundo. Bueno, vamos a esperar. Parece que... Se esperaba otra cosa, ¿no? Porque atendió Sí, buena atendió onda. muy bien. De Atendió buena repente ahora onda. no saben qué decir. ¿A quién habrá ido a buscar, no? A uno de los jefes, suponemos. Alguien que sepa sobre por qué están estas 6 personas detenidas. Pero vos decís que ella no sabe. Entiendo que no. Dijo, a ver, aguarde. Entendí que dijo eso. No, sí, dijo eso, digo, pero ¿por qué no nos puede dar información ella? Además, me imagino que vamos a estar un largo tiempo esperando. Si querés pedir un tema, A ver, voy yo. escuchemos de fondo qué es lo que se A ver. escucha. ¿Me escuchás? Y están tomando como la declaración. Podrían De ponerle lo que una. estamos diciendo. Pero eso es un Olivetti. Escuché el tecleo de la máquina de escribir. A ver, un segundo, creo que dejó el teléfono ahí colgado, ¿eh? Nosotros veníamos llamando hace un rato largo, en algún momento nos atendió esta misma Sí, oficial de sí, policía, sí, sí, sí. no nos escuchaba por un problema técnico nuestro, y después nos empezó a dar ocupado todo el tiempo, o bien porque descolgaron el teléfono, cosa que suelen hacer en las comisarías cuando saben que empiezan a circular los números telefónicos allí en la a través de las redes sociales y de las organizaciones. Esa puede ser una opción. La otra opción es que efectivamente, como el teléfono está circulando, muchos otros estuvieran llamando al mismo tiempo a la comisaría. No sabemos cuál de las dos situaciones es, pero mientras Ernest les estaba contando la situación, allí nos atendieron y ahora estamos esperando a la oficial a la que ni le preguntamos el nombre, le deberíamos haber preguntado el nombre. Nos deja con sonido de comisaría. Debe haber pocas cosas más horrendas en la vida que el sonido de comisaría. Bueno. Parece que no nos van a atender, ¿eh? Tengo la sensación de que Nos van a dejaron dejar de... esperando. nos van a dejar Bueno, esperando. estos son los momentos en los que decir que sos prensa no te sirve demasiado, ¿no? Yo la única vez que me identifiqué como prensa me llevaron preso. Yo intenté que eso me defendiera de una razzia en un recital de los redondos y me llevaron preso. Bueno, Bueno, esta sería atendieron la segunda vez de que tan no me buena funciona. forma, sí, atendieron de tan buena forma que pensamos que Claro. realmente nos iban a dar alguna explicación de por qué 6 personas están detenidas luego de simplemente hacer una intervención artística. Ahí ¿Qué es cortaron, eso? ¿no? Yo creo que alguien puso el teléfono, el tubo del teléfono en el Que que cortaron. cortaron, sí. Sí. Bueno, vamos a intentar llamar Sí, de bueno, nuevo. vamos a llamar de nuevo, Sí, obviamente. sí, Mira, sí, sí, bueno, sí. no van a ganar por cansancio, son las 1:34 de la mañana Pero la noche recién empieza. y estamos acá, así que imagínense. Hola. Hola. Nos atendieron. Hola. Hola. Atendieron y cortaron. Vamos de nuevo. Cielo abrió el viento, norte no me achuzó. Y me va a otro lado usted sin ver. Que me moría de amor. No la culpo, señora. ¿Quién podía? Yo digo que ahora la táctica es no atendernos directamente, Deben saber que estamos llamando por ese mismo motivo. Se cansaron de dejar descolgado y ahora no atienden.